Hoy, 2 de mayo ya, don Marquito, ya se acabó el año. Está pasando muy rápido. Muy rápido, ya entramos al quinto mes del año. Muy buenos días, Estefanía. Buenos días. Con nosotros nos estamos pasando. Nos estamos pasando también, cualquiera de dos. Y pues, aquí transmitiendo un programa más, en la segunda división, la final. Contra todos los, bueno, un equipo sí contra todos los pronósticos, el otro pues ya se esperaba de ellos. A mucha gente no le va a gustar. Murciélagos contra Tampico. Va a ser la final. Primero allá en Guamuchi, sí, allá en Guamuchi, creo que no sé si es este equipo. Murciélagos de Guamuchi, Sinaloa. Vaya visitita, van a aventar los bolsillos de Guamuchi en la Tampico. Extremo a extremo, de océano a golfo, prácticamente. Un viajecito que pues por ahí va a estar muy, muy complicado para los grandes equipos. Murciélagos que pues, en sus filas trae bastante gente que militó el año pasado aquí en Irapuato, sobre todo los jóvenes. Por ahí andaba Fernández de Menegui, portero, Arturo Ruiz, Javier Soqui Barreras. Entre otros muchos que tienen ya la experiencia de la Liga de Ascenso y que ahora pues van a participar en el equipo de segunda. Entonces Tampico tampoco la tiene nada fácil. Tampico apuntalado por su base de jugadores de sub-20, sobre todo de Atlas de Guadalajara. Y pues a ver cómo va el partido, don Marco. Una final. ¿Quién le ganó Tampico para pasar a eso? Tampico pasó sobre... Déjeme acordarme. Porque Tampico sí pasó ahí sobre... Fue de local, ¿verdad? Fue de local, Tampico. Fue de hecho ayer. Carlos Méndez andaba reportando desde ahí, desde sí, que estaba en el Tampico. Sí, ahora en la mañana aún. Sí, estaba ahí. Un video y estaba la gente muy contenta. Y el... Ahorita lo ponemos a ver quién pasó Tampico. Murciélagos eliminó al complicadísimo Reynoso. Reynoso, los bravos de Reynoso, Montero. Un equipo muy bien armado, Reynoso también. Entonces pues no hay que descartar que Murciélagos por ahí llegue a tener dos franquicias en la Liga de Ascenso. Evidentemente van a vender alguna de ellas. Y era lo que le pasó a la Autónoma de Guadalajara. A los Leones Negros, ya ve que sí. Ahorita vamos a platicar también de esa parte, porque entonces si asciende Zacatecas, Grupo Pachuca tendría tres equipos en primera división. Zacatecas es de ellos. Zacatecas va contra Necaxa. Así le ganó. Necaxa sí le sumó 3-2 al Atlante. Atlante que se va a pasar otro año en Liga de Ascenso. Sí. Y el Zacatecas se zumbó a los Leones Negros. Es un equipo con mucha tradición en la planta. Ajá. El Necaxa también, pero... Y pues acá en la primera, Chivas ya aseguró su lugar en la... Sí, hombre. Falta la posición final. Estefanía debe estar bien contenta. Chivas realmente... Pasó bien. Están enrachados, jugando bien. La situación de Dorados no está tan mal, no juega tan mal Dorados. Llegó demasiado tarde el profe Cruz, más bien, al relevo, exactamente. Sí. Quizás se les hubiera tomado a media temporada del torneo anterior, pues hoy estaríamos hablando de otra cosa. No juega tan mal, el delantero ese Caraglio es peligrosísimo, ese cuate que les metió el gol a los Morelos. El Morelo y el otro, el Caraglio, un argentino muy fuerte, muy grandote. ¿Sí? Y lástima por Dorado. Ya viene acá la Liga de Ascenso. Y pues yo estoy muy interesado en ver qué va a pasar con toda esa multipropiedad, porque al Morelia no lo han podido vender. Porque una de las cláusulas que tiene el Morelia, según esto, es que no salga de Morelia a Michoacán. Nadie lo ha querido agarrar en Morelia. La verdad, se lo ofrecieron al señor de los Cinépolis, el señor Ramírez. Ofrecieron su patrocinio, pero jamás ofrecieron hacerse cargo manera institución. Atlas evidentemente va a ser la propiedad, la prioridad de del grupo Azteca. Tan es así de que pues va un paquete de directivos pasado Puma a hacerse cargo de la administración de Atlas. Claudio Suárez, Jorge Campos, Luis García, pues van los tres a hacerse cargo de la administración del equipo Atlas. Buena decisión. Sí, así es. Ojalá lleguen a un buen arreglo con la gente que hay en Atlas mismo, porque Atlas pues tiene gente de muchísimos años bastante. Ahí trabajando, los mercados. Magdaleno Mercado, Chini Benítez. Esta ya está muy veterano, ¿no? Magdaleno. No sabes los bien. Está muy necio. Magdaleno Mercado, muy necio. Y lo llegué a conocer allá. En los campos de Atlas. Y pues ver qué va a pasar con todo eso, don Marquito. Leones Negros, pues es un fracaso realmente para el plantel que tiene. Conservó a más de la mitad del equipo que descendió a la Liga de Ascenso. Leones Negros, pues la forma en que se ha sostenido es por los sindicatos de maestros y de jubilados de la Universidad de Guadalajara. Ahí es a quienes les debe su existencia. Algo así como 80 millones de pesos en pensiones y todo eso se invirtieron en el equipo. Hay que ver ahorita qué va, caramba, va a pasar, porque pues, el hecho de no ascender devalúa la franquicia del equipo. Hay que ver cómo se reacciona. Y el fútbol, pues, vamos a seguir con la plática, interrumpimos, se acabó el tiempo el viernes anterior. Ahorita vamos a continuar con las situaciones que ha vivido Irapuato, el equipo de Irapuato en los últimos 23 años, que no es de gratis, no es de ahorita, no es de Pegaso, no es de Faro, no es de del señor Meyer, no es de la misma gente aquí de Irapuato que fracasó tan estruendosamente. Pero ahorita pues sí, vamos a continuar con toda esa parte. Y pues Monterrey, América, adelantaron una final el sábado, muy buen partido realmente, más allá de la... Buenos equipos, sí, y para mí que son más o menos los favoritos, sí. Pero ya ve que... Sí, siempre. Nada está escrito. El partido de León-Pachuca, una basura. Como arreglaron el empate tan descaradamente, don Marco, que como queriéndose arañar, sí, así como que ay, ching, te iba a meter el gol, me dejo meter el otro, no, muy mal partido de los dos, la misma franquicia, aseguraban los dos su lugar con el empate, y pues eso hicieron los dos, aseguraron su lugar. Un pésimo juego. Tigres, qué bárbaro. Otros, yo no sé qué caramba le pasa a Tigres. Tigres empató con Veracruz, un equipo que pues, es el antepenúltimo lugar general. Y Atlas que le fue a pegar a Chiapas allá. Qué buen resultado también. Ya. Sí, un bajón a Tuzla. Ya, mucha incertidumbre en Chiapas. Parece que todo indica que va a desplazar. Parece una parte. Estefan, vamos al primer corte y regresamos ya con Irapuato y su fútbol para seguir con esa parte de lo que dejamos pendiente el viernes pasado. No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer, no me hables con cara de arrepentir, la verdad tengo miedo que me hagas volver, no prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone y no hacerlo. Me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu luz en segundos si besas tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. Salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Regresamos a Notos Sport y pues el viernes pasado, incluso en las redes sociales también, aquí en Notos Sport, en Notos más bien se ha publicado en la primera parte, ya se publicó por ahí la primera parte de lo que era Irapuato y su fútbol, ¿qué sigue? En el cual hacemos una referencia a los últimos 23 años de errores que ha sufrido el fútbol irapuatense. Por ahí nos mencionaba un buen amigo, Salvador Fuentes Jaime, al coaviente del estadio, pues otra serie más que pues merece también una buena investigación con un buen espacio, porque él nos dice que dentro del acta constitutiva el estadio Irapuato fue hecho para la promoción del deporte y por ahí se comercializaron, se fraccionaron y se vendieron terrenos comercialmente, parte de lo que comentábamos el viernes pasado. Investigando por ahí, tiene razón don Salvador Fuentes Jaime respecto a esa situación. Y pues que dejamos pendiente el viernes pasado todo lo referente a lo que fue la segunda administración que el club Irapuato hace, dio en comodato a lo que era otros inversionistas, otra asociación que resultó la Promotora Mexicana del Deporte, una asociación que aparentemente tenía su sede en Guadalajara y que era en ese año que desapareció el Irapuato de la Liga de Ascenso y de la Primera División. Pues se hicieron cargo del equipo La Piedad, aquella La Piedad superlíder, que tenía jugadores como Briones, como Claudinho, como el Kikín Fonseca, que llegó al superliderato y que en cuartos de final pierde luego con el América. Esa franquicia, al finalizar ese torneo, se convierte en el en lo que es Querétaro. Así renace el Querétaro de la liga de ascenso. La franquicia de Tampico la sacrifican, que también era del mismo grupo, y pasa a la Piedad. Y la franquicia de Querétaro, que era de ascenso, pasa a Irapuato. Y hacen un movimiento de jugadores de las tres. Por ahí tienen otra franquicia. En Tampico hay molestia por esa situación. Y optan por abrir esa franquicia, esa nueva franquicia en Celaya. Entonces ahí se quedan dueños de Querétaro, Celaya, Irapuato y La Piedad. Querétaro en primera y Celaya, Irapuato y La Piedad en el ascenso. Irapuato lo arman con jugadores pues ya muy veteranos, muchos de ellos con cierta experiencia en primera división algunos. Carlos Briones, con un pasado pues leonés, había estado en León apenas unos años antes. Pedro Muñoz también, en defensa de Santos, que había sido campeón con ellos, muy, muy alto, de pelo largo el jugador. Jorge Sosa, el Huevo Sosa, un jugador que venía de Durango con alguna experiencia por ahí en primera, ¿sí? Y unos otros jugadores de Tampico que venían de la franquicia de Tampico: Osvaldo Luca, Sergio El Macha Martínez, un chaparrito güerito. Otros jugadores que venían con cierto renombre: Antonio Chávez, que venía de Cruz Azul. Samuel Terrés, en paz descanse, que venía de Necaxa, que había sido incluso mundialista juvenil por México en alguna ocasión. Y adelante pues venían dos delanteros que habían sido pues goleadores del equipo Querétaro del torneo anterior, que eran Josías Ferreira y Ariel González. Ariel González, que pues al paso del tiempo se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del equipo Irapuato en las dos divisiones, pues. Con 86 goles, atrás desde Cristian Morales, que es el que más anotó, 122 goles, don Jaime Belmonte, en paz descanse, que anotó 106. Mayor mérito para él, porque él no era centro delantero, era extremo. Eso es lo que les comento ahí. Ajá, era mucho mayor mérito de don Jaime. Luego Ariel González, y desplazó a Cazaña, que se quedó con 76 goles en esos 9 años, que también Cazaña anduvo por aquí por Irapuato. Sí. Un goleador muy constante, a lo mejor no de 15, pero sí de 9, 10 goles por 8 por temporada, contando las que estaba luego lesionado. Y pues de esa manera Irapuato obtiene otra franquicia. Se nombra presidente a Alejandro El Gallo García de esa nueva franquicia, pero pues nada, no aparecía nadie más que ellos. Ya con el transcurso del torneo apareció Mario Cardona, apareció Mauricio Ruiz, que hizo brincar a muchos o a algunos, porque Mauricio Ruiz y Mario Cardona pues habían sido directivos de menor nivel en la época de Pegaso, la que se acababa de llevar al equipo, y resulta que ahora aparecían como vicepresidentes ambos. ¿Sí? Ahí es donde empezó a brincar la situación. El equipo tuvo algunos problemas al inicio del torneo. Había malas entradas, se volvió al horario de las 4 de la tarde en algún momento. Se jugó un clásico a medio estadio. Tan era la decepción todavía de la gente. Pero resulta que ese clásico lo gana Irapuato pues jugando muy bien, 2-0. Derrotando al León con 2 goles de Ariel González precisamente. Y León, que traía un trabuco, puros jugadores de primera. Silvio Saucedo, Cifredo Mercado, Germán Gortz, Ulises Delgado, Ulises González, Mercado, el hijo, Julio César Yegros, Julio César Colman, un paraguayo, por ahí un delantero argentino que había estado con Toros Neza también, se me escapó el nombre de inicio, y León tenía un equipo de primera. Era el equipo a vencer, y su dueño pues era el señor Carlos Ahumada, de tan nefastos recuerdos para el mismo fútbol leonés, resulta que ese primer torneo León se queda feliz. Pues llevan más jugadores. Plasencia. Y era un equipo pues, de primera, el equipo León, el que le seguía yo creo que era Tapatío, el Tapatío en fuerzas. ¿Por qué? Porque de ahí surgieron pues, jugadores que después saltarían a Chivas y a la selección nacional y a jugar en el extranjero. Sí, Tapatío, estaba Luis Michel de portero, el Maza Rodríguez, Carlos Salcido, ¿sí? Alonso Sandoval, el Negro Medina, Isaac Romo, un centro delantero que pues, yo no sé cómo caramba jamás se consolidó, un delantero muy grandote, con mucha presencia, muy goleador también. Pues de todos ellos fue el que no, el único que no se consolidó en primera división. Irapuato pues hace un buen torneo, le gana a León, empieza a prender la gente, se vuelve al horario de las 7 de la noche. Después de ese triunfo, Irapuato llega a Liguilla, llega contra Oaxaca, que era de Pegaso. Todo lo que había desechado Veracruz, que era parte de Irapuato, pues venía ahí, venía encabezado por Cristian Morales, por Víctor Saavedra. Irapuato enfrenta al equipo, gana la serie a 3/4 de estadio, logra avanzar a semifinales. En semifinales se encuentra con el Tapatío, un equipo muy, muy, muy, muy poderoso. Irapuato le gana 1-0 allá a Tapatío. Eso sí, ya prende a la gente. En semifinales se juega a estadio completo. En un estadio completo, un estadio lleno a reventar. Tapatío pues obviamente no traía, por ser filiano, traía a la gente de porra. Irapuato gana 4-2 ese juego de vuelta, 5-2 en el global. Y llega a la final contra La Piedad, que era pues la otra parte de la misma empresa. La Piedad había sido superlíder por un punto, le había sacado de ventaja al Irapuato. Empatan aquí a 0 en Irapuato, empatan allá en La Piedad a 0 y en penales se corona el Irapuato con un gol de Raimundo Montalvo en un partido en que pues esas de esas rarezas que yo recuerdo porque no se transmitió por televisión, todavía la televisión y el cable no como que no tenían ese interés todavía en transmitir la Liga de Ascenso. Lo transmiten por radio la WE y la VO. A uno se le va la señal y el otro pues se jala todo el auditorio, toda la información. Todavía la antigüita, me acuerdo que por ahí el señor Alejandro Yáñez nos contó, porque él hizo el enlace a la antigüita, don Marco, y usted lo sabe bien, que era ponerle a la bocina del teléfono cerca de la bocina, que era como si llegaba la señal de la voz, se hizo la antigüita y pues le resultó. Así Irapuato obtuvo su quinto título en división de ascenso, lo gana La Piedad y refuerzan al Irapuato. También muy llamativamente, porque ya en la euforia poca gente de repente se fija en los detalles. Vino Saúl Sánchez, portero. Vino también Oscar Rojas, un costarricense, un tico que todavía anda por ahí jugando, todavía en ascenso precisamente. Jovencito en aquella época, goleador de la selección de Costa Rica en el Mundial de Corea-Japón 2002. ¿Jugaba en el Saprissa o en el Herediano? Sí, en el Saprissa creo que venía. Y Víctor Saavedra, que regresaba aquí a Irapuato, pues prácticamente renunciando a sus derechos federativos de su comisión como jugador, llega aquí con la ayuda de Alejandro García, llega aquí a Irapuato. Y así se arma un equipo, pues Irapuato más respetable, con más presencia para el segundo torneo. Sin embargo, en el segundo torneo no le va bien. Vamos al corte, Estefania, y ahorita regresamos ya para esta parte. El vestido que me gusta, por favor. Cuidadosamente te escapas de tu casa sin que esta noche es perfecta para volverte loca, para morderte el cuello y besarte en la boca. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente, que duermes en mi cama porque eres desobediente. Si no te satisfacen en la casa donde vives, tienes que revelarte si atenciones no recibes. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente, que yo he sustituido a alguien muy incompetente. Tu cuerpo abandonado con algunas telarañas, que ya no se haga tonto. Él sabe por qué lo engañas. Si él lo sabe, también la adictiva. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente, que yo sustituido a alguien muy incompetente. Tu cuerpo abandonado con algunas telarañas, que ya no se haga tonto. Él sabe por qué lo engañas. Regresamos a Notos Sport con esta parte del Irapuato y su fútbol, los 23 últimos años. ¿Y qué va a seguir? Porque esta serie de situaciones no son nuevas, don Marco. Hay muchos aficionados nuevos que se están incorporando, que están conociendo toda esta parte de la historia. Usted nos está contando todavía algo. Hola, más para atrás. Más para atrás, que son igual de truculentas y de tristes. Y pues llegó esa temporada, no empezó a andar bien el Irapuato, lógico, usted sabe que el campeón le cuesta trabajo porque es de los últimos equipos de los que llegan a volver a entrenar nuevamente, a repetir. La Piedad de ese segundo torneo ni siquiera calificó a la liguilla, habiendo sido superlíder y pues subcampeón del torneo anterior. Lo que le está pasando a Tigres. A Tigres, exactamente. Llegó Irapuato, en algún momento salen de la institución Alejandro García y José Luis Saldívar, en paz descanse. Pasan 2-3 juegos, malos resultados. Pascual Sandoval, que era el preparador físico, lo nombran como, y que era auxiliar de Saldívar, lo nombran como entrenador. No le va bien, pierden en León el clásico, 2-1. Y se dan los cambios nuevamente. Regresa Alejandro García y con Alejandro García regresa José Luis Saldívar. Empieza a mejorar Irapuato. Hay un 4-0 que le mete Irapuato a Zacatepec aquí con un golazo de Ariel González de chilena. El mejor gol que yo le vi en toda su vida futbolística aquí en Irapuato. Y a un portero como Rubén Ruiz Díaz, la bomba, que pues había sido seleccionado paraguayo, portero de Monterrey. Venía Mohamed con ese equipo, venía Carlos Germán Arangio, la Yaya Álvarez, el máximo goleador de todos los tiempos de la Liga de Ascenso. Tiene cerca de 200 goles el individuo, la mayoría con Zacatepec. Son longevo, ¿no? Sí, son longevo ahí en bastante, el... Sí. Sí. Y pues así, logró esa parte de lo que fue, se logró recuperar, se llegó a cuartos de final, pero en cuartos de final, Irapuato pierde con el Tapatío nuevamente, pierde ya 1-0, empatan aquí a 1, y pues no se logra avanzar, y... Se viene el receso para Irapuato. León se hace campeón, derrota a Cihuatlán, derrota en la final al Tapatío. Y ahí en la final con Tapatío, Carlos Ahumada da una frase. Eso fue, debió haber sido, permítame, 18, 17, el domingo 16 de junio, Carlos Ahumada da una frase que llama mucho la atención en la transmisión del partido, que dice, no importa el resultado contra Irapuato, vamos a ampliar el estadio y vamos a reforzar este equipo para participar en la primera división. La euforia pues se le toma como algo diferente. A Irapuato le dan el día de los, bueno, les habían dado una semana, un fin de semana de descanso. Ya ve que se utiliza mucho esa, ese tipo de situación para relajar a los jugadores, sobre todo cuando viene una final. Y el martes 18 de junio resulta que el estadio, a eso de las 6 de la mañana, había sido ocupado, un helicóptero descendió en lo que era el campo de fútbol, en lo que es el campo de fútbol, y de él descienden alrededor de 10 personajes, todos armados, armas largas, armas de grueso calibre, 9 milímetros, se supone que nadie, ningún mortal normal puede traer ese tipo de delito federal, de armas. Cambian las cerraduras, cambian los candados, cierran las puertas, los accesos del estadio. Y a las 8 de la mañana que llegan los utileros, no los dejan pasar. Dicen, es que el estadio tiene un nuevo dueño y no pueden pasar. No pueden pasar por esa situación. Hay un nuevo dueño del equipo y pues no pueden entrar. Tal que llegaron los directivos del equipo Irapuato, Alejandro García, optaron por llevarse el equipo a Silao, entrenar allá en Silao y en Guanajuato, en la Antonio Piña, en el campo Antonio Piña, Antonio Piña, exactamente. Allá entrenan, en lo que se resuelve esa situación, que fue quizás lo mejor, aislar al equipo de todo lo que, pues, todo lo que venía por aquí para Irapuato. Más que nada en lo deportivo. En lo deportivo. Por la tarde hay una desafortunada declaración. Señor Mauricio Ruiz, el vicepresidente del equipo, el cual los cuales dicen que el equipo había sido comprado por Carlos Ahumada y que la final se disputaría entre dos equipos de una misma, una misma corporación, de una misma institución. Y que ganase quien ganase, pues ganaría el fútbol, según sus palabras. Pero pues, ya recapitulando, era obvio que Carlos Ahumada iba a dar la prioridad al equipo de León. Eso enciende a la afición, y empiezan a apostarse ahí en las afueras del estadio, principalmente pues los hijos de la mermelada, que en aquel momento pues eran un montón de muchachitos entre 15 y 21 años, los más grandes y los jóvenes. Muy jóvenes ellos. Comandados por nuestro padrino, el Chivo, que fue de los primeros invitados aquí, que vino. Llegan a, y empiezan a ver qué caramba se va a hacer, porque no respondían a requerimientos de seguridad pública, no respondían a nadie. ¿Sí? Por ahí, pasa ese martes, finalmente. Y en la tarde del martes, por ahí uno de los jugadores del Irapuato, un jugador insignia, ahorita no vamos a dar su nombre después, dice a un medio nacional que gente de León, a través de algunos reporteros y comentaristas de medios de comunicación, habían contactado a jugadores que habían jugado en el León o que eran originarios de León o que habían jugado en León para comprarlos, para que se dejen y obviamente comprar a todo el equipo para que perdiesen. Recapitulando, estábamos buscando los archivos, pues los hermanos López Segoviano eran parte del equipo, originarios de León, el Choco García Reza, mis respetos para el Choco, Carlos Briones, Pedro Muñoz, Sosa, todos ellos habían en algún momento pertenecido al equipo León o jugado para el equipo de León. José Luis Saldívar, originario de León, también, en paz descanse, el entrenador, que jugó en Tampico y jugó en Monterrey y en otros equipos. Y pues esto enardeció aún más a la afición de Irapuato. Resulta que ya se llega el día miércoles. En la mañana hubo una reunión en Silao entre directivos de Irapuato, directivos de León, Ayuntamiento de Irapuato, gente del Ayuntamiento de Irapuato y gente del Ayuntamiento de León, para buscar conciliar el regreso del estadio. Para entonces ya se había emitido una declaración de la Federación Mexicana de que si en 48 horas no se regresaba el estadio a Irapuato, pues perderían por default por carecer de un campo de fútbol. Sucede que a la mitad algún directivo del equipo Irapuato manda un mensaje a Chivo, a los líderes de la mermelada, diciendo, ¿saben qué? Se rompieron las negociaciones, se acabó todo. Esto ya valió M. Ya valió M esto. Pues a esperar. Llega el partido de la noche. Algo evidentemente muy grande, y usted lo sabe, don Marco, pasó entre el grupo de jugadores y entrenador. Y salieron a morirse en la raya. Que si Irapuato no ganó 4-1 ese partido fue porque el árbitro se los impidió. Irapuato ganó 2-1 allá en León. Un penal que ya se había marcado a favor de Irapuato lo desmarcaron porque inventaron por ahí que había sido un fuera de lugar. Un autogol de Germán Gors, que estaba él solo y ahí él estaba como a 2 metros. Dijo el árbitro que lo había empujado y por eso había metido el autogol Gors. Total. Pero Irapuato ganó. Aquí había habido una prohibición de vender gente, boletos a la gente de Irapuato. Pero pues la gente de León no contaba con que hay mucha gente de Irapuato estudiando o trabajando allá en León. Y al final de cuentas pues estábamos como 2,000 personas ahí, todos desperdigados, y acabamos todos bañados y golpeados de botellas y de otras cosas. Pero pues les cantamos el 2-1 y a la fecha todavía les duele en que hayan ganado sus estrellas de primera división. Esto yo creo que lo que más les duele a ellos todavía, a la fecha. Llega el jueves 19. Y entonces, pues ya había ganado Irapuato. Se tenían pues prácticamente cerca de 48 horas para recuperar el estadio. Ya para entonces Seguridad Pública había tratado de disuadir y la gente dice que no. El municipio hizo tácticas de disuasión para separar a la gente del estadio. Empezaron a decir que los boletos se iban a vender en la Plaza de Toros, que sí, luego que en el Centro de Convivencia, luego que en el Lienzo Charro, y empezaron a dispersar la gente. Esa era la idea original realmente. La mermelada. En la mermelada había un cerrajero que ya tenía abiertas una de las puertas del estadio. A eso de las 5 de la tarde, parte de la mermelada se traslada a donde está la de hamburguesas y la de pollo, que están aquí en Lázaro Cárdenas y Emilio Carranza, una de cada lado. Y ahí empezaron a simular una pelea. La gente de Seguridad Pública se mueve de donde está. Y en ese momento, el otro grupo que tenía el cerrajero y el otro grupo que tenía la porra ingresan al estadio. Supuestamente iban a ponerse máscaras. Nada más se usó una de ellas, la de Blue Demon. De Blue Demon, la de El Santo y la de Spider-Man no se alcanzaron. No, entre la entrada de gente no alcanzaron. No alcanzaron a distinguir quién era. No vamos a acabar hoy. Y hay que acabar esto hoy, el día de hoy. Llegan, ingresan, y lo primero que ven es que ya estaba instalado todo un campamento con equipos de telecomunicación, con costales de comida, entre lo que es la oficina administrativa de la puerta 8 hasta donde estaba la cocina, donde hoy está el bar. Ajá. Ahí estaban, ya instalados, y ellos dormían en el campo. Había bolsas de dormir en el campo, en el estadio, en pleno pasto. Ingresan, y uno de los que estaban en la cocina es el primero en salir a hacerle frente a uno de los hijos de la mermelada, muy grande, y sale con el cuchillo y le tira, le da unos tajos que se quedan afortunadamente en el aire. Lo desarma y después el de la mermelada es el que estaba persiguiendo con el cuchillo al sicario, al otro. ¿Sí? Gámez dice, don Ricardo Gámez dice que no les diga sicarios, pues es que yo no tengo otra palabra para denominarlos, porque ahorita todavía viene lo más grave todavía. El resto de la gente es cuando aparece el helicóptero, que venía a traer más gente y a traer más armamento. No venía a llevárselos, venían a traer más gente y más para apoyarlos. Armamento. Entonces es así que empezaron a dejar caer, pues hasta una caja de granadas, según hemos llegado a saber. Una caja con granadas. ¿Sí? Y armas largas, otras armas largas que se quedaron en el campo y que la seguridad pública recogió. Ya después empezaron a disparar. Sí hubo disparos por parte de ellos. Ahí en el techo todavía del estadio se ven algunos agujeros de lo que fueron esa orden traían trataban de disuadir, pero pues ya eran más de 1,000, don Marco, entre los de la porra más el resto de la gente, porque hubo una previo a eso se empezó a concentrar más gente porque la misma porra empezó a difundir la comunicación en efecto contrario, que en 2 horas se empezaban a vender los boletos en el estadio. Entonces toda la gente que estaba regresaron. Mientras seguridad pública estaba acá en la esquina de Emilio Carranza y de Lázaro Cárdenas, controlando la bronca que la misma gente de la porra había generado. Allá en el estadio pues estaba el zafarrancho real. Llegaron disparando, estaban ya disparando para disuadirlos, pero la gente ya, en número de más de 1,000, empezó a empujar a la gente, a los señores estos, y agarraron a dos personajes de estos, de los 10 matones que estaban ahí. Por ahí una de las anécdotas de las que no se saben y que hace poco nos contaron realmente, Gerardo García, uno de ellos, un reportero gráfico que pues ha trabajado para diferentes instituciones. Ahorita, usted sí lo conoce, es uno que trae siempre su chaleco beige y trae un sombrero así como que va a pescar, ¿no? Que va a Gerardo García. Dice, para entonces, a Blue Demon, al chico que se le conoce como Blue Demon, se le ocurrió sacar una pistola de diablos vacía. No llevaba absolutamente carga. ¿Y qué caramba le va a hacer una pistola de diabolos a un arma larga? Chivo y Blue Demon corren hasta el frente. Y ya para entonces, donde se ponen los camiones de la televisora, donde transmiten allá en la puerta 9, por donde está don Richard. Donde vivía don Richard, que ya no, al lado derecho de donde está el palco de prensa. Llegan a esa zona y ellos son los dos primeros en llegar, y a Blue Demon se le ocurre sacar eso, apuntarle con la pistola. Entonces es cuando uno de los sicarios deja la punta de arriba y les apunta directamente a él. Llega este reportero, Gerardo García, jala Chivo del cabello, que en ese entonces lo tenía largo, y al otro lo jala como puede. Y se cae con ellos, los logra caer. Y los impactos aún están ahí. Sí les disparó, ¿verdad? Dice Chivo, ya después una plática con él y con una hermana de los Demon, que si ahora sí, que si no se agachan, que si no llega Gerardo García. a agacharlos, a tirarlos. Les pasa lo que les... Los mata ahí, prácticamente. Si no me agacho, me muela. Y los mata prácticamente a uno y a otro. ¿Sí? Pues son los dos disparos que se hacen en lo que manejaba la televisión. Que el de la máscara del que había disparado, eso fue una de las mayores mentiras. Lo que lo más le preocupaba a su papá era eso, que la pistola ni siquiera estaba cargada, estaba sola, estaba descargada. De diablos, es que de diablos, qué caramba le podía hacer, sí. Salva. Llega entonces el grueso de la gente y corren. Llega otro de la mermelada con una silla que iba a estrellar. Eso sí se vio en las escenas en televisión. Que iba a estrellar la silla contra la camioneta y de repente la baja. Y de repente la baja. ¿Sí? De repente la baja porque de dentro de la camioneta le estaban apuntando con una pistola. Entonces pues, se lo que optó fue por bajarla. Por rendirse. Huyen. Todavía hay disparos al aire. Todavía huyen acá por el estacionamiento, la parte de atrás donde está la de hamburguesas. Para salir ellos. Y empieza lo que fue la recuperación. Así fue donde sucedió la recuperación del estadio. Todavía entran a desmantelar todo lo que había. No hubo detenidos. Los dos detenidos que después vino una empresa a salvarlos, ¿sí? De su empresa. Nadie se supo caramba era, pues allá era evidente que eran gente de Omarra por la declaración que había dado Mauricio Ruiz un día antes de que era esa situación. Después el mismo Mauricio Ruiz salió a desmentir que había sido malinterpretado, que esa no era la intención de sus palabras, que el equipo Irapuato nunca había estado en venta. Y pues para saber qué pasó realmente, don Marco, ya quedan muy pocos, porque el señor Cardona ya falleció, por ejemplo, el directivo de Irapuato en aquel entonces, el señor Cardona ya falleció. Si les dio un último ataque de dignidad, pues qué bueno, ojalá haya sido eso. Si, como dicen muchos, aumentaron el precio y ya no quiso pagarlos a Ahumada y se rompieron las negociaciones, qué bueno que fue eso también. Pero finalmente pues los jugadores no se vendieron también, ni los leoneses ni los que habían jugado para León. No hay un tache ni hay un ni hay nada que se les pueda reclamar en el terreno de juego. Se partieron el alma los jugadores, muchos, incluso algunos se quedaron a vivir entre nosotros. El Choco García Reza sigue trabajando aquí. Venía aquí, ¿no? Sí, venía aquí a hacer un programa el Choco. Me parece que está malillo, ¿no? Está un poquillo alicadillo. Yo lo vi el sábado ahí en el. Incluso platiqué un poquito con él sobre esto. Le dije de qué se trataba. Sí, está bien, no problema. Pues, así fue. La realidad fue que jamás nos vendimos. Jamás nos vendimos. O sea, sí nos llegaron a ofrecer, pero no. Hablar al director técnico, hablaron algunos de los referentes del equipo y dijo que lo que sucediera ahí en el terreno de juego nos iba a marcar de por vida. Sí, realmente fue de esa manera. Para ese día, el jueves, a las 11 de la noche, por Federación Mexicana, llega el aviso de que los boletos se venderían a partir de la 1 de la mañana del día viernes para cumplir con el requisito de que se vendieran los boletos con un día de anticipación por lo menos. Y sí, a la 1 de la mañana muchos estábamos haciendo fila para adquirir el boleto para el partido del día siguiente. La estrategia y el porqué del helicóptero ya también después se nos dijo. Pues era ocupar con más gente el estadio, evitar que se recuperara el estadio por parte de la afición, de la porra, para que Irapuato no tuviera estadio que presentar. Y pues que salieran, que no tuvieran, que perdieran por default, que perdieran en la mesa y León ascendiese por en la mesa, por un default del Liga 4. Yo lo platiqué con ellos, todavía lo escribí el día de ayer. Pues sí, mucha valentía, mucho arrojo y también mucha inconsciencia. Sí. ¿Sí? Mucha inconsciencia. Conciencia también de la federación. ¿Cómo permite todos esos? ¿Cómo permitió? ¿Cómo permitió? Exactamente. ¿Cómo lo permitió en ese momento? No es posible. Sí. Así Irapuato fue como recuperó ese estadio. No, no hay otro precedente. Por lo mismo fue una noticia que le dio la vuelta a nivel mundial, como la porra de un equipo con la afición habían recuperado pues el estadio contra gente armada. Contra gente armada, aquí obviamente pues inclusive hay videos. Hay videos de todo eso. Sí, hay videos y cosas que ahorita hemos narrado por primera vez. O sea, nadie supo, ¿no? Pues hasta que nos lo contaron de viva voz, nadie supo que pues Chivo y este Blue Demon estuvieron a nada de morir. Se arriesgaron. A nada de morir por un balazo de estas personas, como nos dice él. Ahí están todavía los balazos. No, y por la querencia del equipo. La querencia del equipo. La afición. Y de Gerardo García, que pues platicando con él, nunca me había contado esa parte. Y ahora sí que yo la supe por estos dos personajes. Le salvó la vida, así de sencillo. Esa acción de este reportero gráfico le salvó la vida. Pues así fue, don Marco. Yo creo que vamos a dejar todo lo malo que ocurrió después para el siguiente programa. De todos modos tenemos un receso bastante largo de fútbol. Ahorita ya nada más se vienen ya las finales, se vienen las liguillas. Y después a zumbarnos la Copa América, la Eurocopa, los Olímpicos y ya hasta después va a regresar el fútbol de aquí. En todas las categorías. Prácticamente hasta dentro de esta semana dos a tres semanas va a haber algo sobre la franquicia del equipo Irapuato. Por ahí salió ayer en redes sociales un supuesto trabajador del equipo Celaya dando un supuesto comunicado que decía que San Luis pasaba a Celaya y Celaya pasaba a Irapuato, que iban a tener dos equipos en Liga de Ascenso. En el mismo comunicado, cuando un directivo de Celaya, el Moreno, de color, el señor Juan Hurtado, dice que esa persona no trabaja para el equipo Celaya y que ese comunicado no existe, no es cierto. Si tiene o no algo de verdad, pues ahora sí que solamente ellos lo saben, nada más. Y pues esa es la situación. Ya en el próximo programa pues ya daremos lo referente a lo que pasaba en la tribuna. Irapuato en la primera, desaparece ese Irapuato por orden de la Federación Mexicana bajo la sospecha de infiltración de dinero mal habido, decían ellos. Resulta que hasta hace el año pasado la misma revista Proceso dio a conocer pues ya realmente era eso. Casi 12 años después de 11 años después, porque fue en 2004 de la desafiliación del equipo. Y pues de ahí todavía vino acá una debacle peor, años sin fútbol de ascenso. Este es uno de ellos, por ejemplo, sin fútbol de ascenso. Malas administraciones, pésimas otras que parecía que iban a florecer, la del arquitecto y pues por los caprichos de su hijo se fue al Betaño. Quiso armar una americanita aquí en Irapuato y pues las consecuencias están en que las deudas fueron tales que tuvieron que vender el equipo a Zacatepec. De hecho fue pues la forma en que yo empecé a ingresar en medios de comunicación, ya después de que en esa época cuando se vendía o no se vendía el equipo Irapuato, fue cuando nos hizo favor el señor Yáñez de invitarnos, don Marquito, allá. Pero que sería el sábado, ¿se acuerdan? No lo hacíamos entre semanas, lo hacíamos el sábado. Uh-huh. Y luego pues ya aquí en Otus Sport ahora ya. Pues hay que seguir a ver para que toda la afición nueva conozca todas estas situaciones que no son nuevas y que ojalá, por ahí dicen que viene otra administración, lo que comentábamos, que viene otra administración para ascenso. Para Liga de Ascenso. Bueno. Hay que ver qué es lo que sucede a final de cuentas, porque pues no estamos hablando de un equipo cualquiera, estamos hablando de un equipo con 105 años de representatividad en el fútbol mexicano. Con tradición y todos los jugadores que, me incluyo, hemos pasado por ese equipo. Así es, don Marco. Pues es todo, Stephanie. Gracias, y hasta el viernes, don Marquito. Nos vemos el viernes. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera.